va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de sus achaques? ¿De mis qué? De sus achaques. Póngase un peso de multa por decir que yo estoy achacoso. Un momento, doctor. Primero haga el favor de leer esta carta que me dio el médico mío para usted. ¿Para mí? Sí, señor. Entérese de lo que dice. A ver, deme acá. Querido señor juez, es necesario que trate con cariño al secretario y no le ponga usted ninguna multa, que pase de un real, porque resulta que tiene el corazón muy delicado. Y si usted no lo trata con prudencia, se le puede enfermar en el juzgado y usted tendrá ese cargo de conciencia. De usted atentamente, doctor Hermenegildo Pancaliente, que tiene su consulta en Aguacate, entre Teniente Rey y Monserrate. Caramba, secretario, no sabía yo esto. ¿De cuánto le puse la multa? De un peso. Rebájesela a 5 centavos, ¿le parece mucho? No, 5 centavos es una suma razonable. No, ray. Dígame entonces, si no les molestia, ¿qué caso tenemos para hoy? Una estafa. ¿A quién estafaron? A un guagüero. Pues llámelo complicado en ese guagüericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Estoiña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. Supongo que el guagüero no será usted, ¿verdad, Tres Patines? No, qué va, chico. Yo soy el comerciante. Chico. ¿Comerciante? ¿Bandido es lo que es usted? No, Rudecindo, no diga eso. Porque a la hora de que tú te pones a hacer un comentario de esa índole, ¡cállese la boca! No empieza oye el hombre a meterle la campana. No oye la campana. Cállese sí, la boca. Sí, sí la oí, por eso. Ah, bueno, cállese. Dígame, Rudecindo, ¿usted es el guagüero? Sí, señor. ¿Qué le ha pasado? Que Tres Patines me estafó 10 pesos, doctor. No es verdad, Rudecindo, yo no te estafé nada, chico. ¿Pero cómo que no? Usted le estafó 10 pesos, que se lo va a tener que devolver aquí de todas maneras. Mira no, cómo señora, es la cosa que se lo va a devolver, lo único que yo le hice a Rudecindo fue venderle 40 galones de gasolina especial para guagua. Bueno, no empiecen a discutir y vamos a ver si aclaramos este caso. ¿Qué fue lo que pasó, Rudecindo? Pues lo que pasó, ilustre y caballerizo magistrado, fue momento, que Rudecindo. ¿Qué me dijo usted ahí? ¿Caballerizo, doctor? Eso no quiere decir lo mismo que caballeroso. Oye, eso, qué igual, barbaridad. Chico, igual. Hombre, la verdad es que hay que ser muy ignorante, chico, para hacer esa pregunta. ¿Por chico? ¿Qué, Tres Patines? ¿Usted sabe la diferencia que hay entre caballerizo y caballeroso? ¿Cómo no voy a saberla, chico? Si la misma palabra te va conduciendo al análisis de la cosa, chico. Caballerizo es un animal que es mitad caballo y mitad erizo. No me diga. ¿Eh? ¿Y caballeroso? Mitad caballo y mitad oso, chico. Con que mitad caballo y mitad oso, ¿verdad? Sí. ¿Qué clase de animal? Bueno, sí, es un animal un poco raro. Yo no lo he visto nunca. ¿Cómo que no lo ha visto nunca? ¿Eh? Usted no se ha parado nunca delante de un espejo. Yo no, ¿y tú? Yo sí. Entonces cuéntame, ¿cómo es el animal ese? 10 pesos de multa. Momento, chico. Primero hazme el favor de leer esta carta que me dio el médico mío para ti. A ver qué cosa. ¿También su médico le dio una carta para mí? Sí, y entérate de lo que dice la carta. A ver, deme acá. Señor juez, mire a ver si usted procura tratar a Tres Patines con ternura y aunque se ponga bravo no le ponga de multa ni un centavo, pues sufre unos ataques iracundos que le duran de 5 a 6 segundos. Y si usted no es prudente, pudiera suceder naturalmente que Tres Patines jale por el brazo y le suene un tremendo cocotazo. 100 pesos de multa por este cocotazo. Momento, chico, que la cosa no es así. ¿Por qué me va a multar a mí si esa carta la escribió mi médico? ¿Seguro chico? ¿Que la escribió su médico? Palabra que sí, lo único que yo hice fue dictársela. Ah, chico. Vamos, lo único que usted hizo fue dictársela, nada más. Nada más. Entonces chico. Le voy a borrar los 100 pesos por no haber escrito esa carta. Eso es lo que tú tienes que y hacer. Y le voy a poner 180 días por haberla dictado. Eso es lo que tú tienes... No, chico, no, hombre, chico, mira que me va a dar el ataque. No chico. Me haga cuento, Tres Patines. Lo que pasó fue que usted se enteró de que el secretario traía una carta de su médico para que yo lo tratara bien. Y se le ocurrió inventar otra carta parecida para usted. ¿Puede creer que no, que la cosa fue al revés? ¿Cómo al revés? Sí, el que traía la carta era yo, pero el secretario me ofreció 5 pesos si le conseguía una parecida. ¿Eso es verdad, secretario? Bueno, doctor, uno tiene que defenderse. Póngase si no... 180 días usted también. Y acábeme de explicar, Rudecindo, qué fue lo que le pasó con Tres Patines. Pues lo que me pasó, ilustre y caballerote magistrado, fue que un primo de Nana ni mío estamos trabajando actualmente en una guagua. Ah, usted tiene un primo trabajando con Rudecindo, Nananina. Sí, pero me permite que le diga una cosa antes de esto. Sí, dígame. Usted sabe que eso tiene que ser de tres patines, porque la amenaza siempre es un cocotazo. Cocotazo. Se pasa la vida dando cocotazos, sí. Sinvergüenza ese. Sí, sí, sí, señor. Porque si doy un piñazo, mato a una gente. Mato a una gente. Oye, yo tengo miedo. Yo tengo una clase de piñazo de roncabalado de eso. ¿De roncabalado? ¿Te ves? ¿Te ves? Sí, que sí. Siempre dice que me va a dar un cocotazo a mí, que el cocotazo de Colombia. Él siempre está con los cocotazos. Sí, sí. Pues Rudecindo es el chofer de la guagua y mi primo Toribio es el conductor. No, Nananina, de eso nada, no. No nos rebaje de categoría porque ni yo soy chofer ni Toribio es conductor. ¿Y qué cosas son entonces? Yo soy el peloto. Porque manejo el temón. Y Toribio es el sobrecargo. ¿Qué me cuenta? La guagua esa tiene sobrecargo. Sí, porque es una guagua que siempre va sobrecargada. Ah, bueno. ¿Y en qué ruta están ustedes? En la 61. ¿Será en la 61? No, señor, en la 61. ¿Y eso por qué? Porque esa guagua no tiene más que un asiento, que es el mío. De manera que en esa guagua se sienta uno y todos los demás tienen que ir de pie. No me diga, esa guagua no tiene asiento. No, señor, así no hay el problema de que las señoras tengan que ir de pie mientras los caballeros van sentados. Ahí todo el mundo va de pie y asunto concluido. Bueno, pero ¿en qué línea están ustedes? En una línea especial, ¿sabe usted? Nosotros hacemos el recorrido Cueva del Humo, Llega y Pon y Reparto las Yaguas, ida y vuelta. ¿Venden ustedes tickets de ida y vuelta? Sí, señor, vendemos dos tickets, uno para la ida y otro para la vuelta. Ajá. Y para que no haya confusiones, doctor, a la ida vendemos el ticket de color azul. Ajá. Y a la vuelta lo vendemos blanco. ¿Cómo blanco, chico? ¿A la vuelta lo venden blanco? Sí, señor. Pues me extraña, porque yo siempre he oído decir que a la vuelta lo venden tinto, chico. Tres patines. ¿Eh? Hágame el favor de no interrumpir ahora. Ah, pero yo no me puedo defender. Sí, pero cuando le toque su turno. ¿Y cuándo me toca mi turno? Cuando termine Rudecindo. ¿Cuándo termine de qué, chico? De hablar. Primero habla Rudecindo y después habla usted. ¿Y por qué no hablo yo primero y después habla Rudecindo? Porque no es legal. Ah, vamos, Rudecindo no es legal. Rudecindo sí, lo que no es legal es que usted hable primero que Rudecindo. ¿Por qué, chico? Porque Rudecindo lo acusa a usted. ¿Y yo no puedo acusar a Rudecindo? No, señor, lo que tiene que hacer es callarse la boca. ¿Cómo, cómo? ¿Lo que tiene que hacer Rudecindo es callarse la boca? Rudecindo no, el que tiene que callarse es usted. ¿Antes o después? ¿Cómo antes o después? Sí, chico, yo tengo que callarme antes o después de que hable Rudecindo, chico. Ah, tiene que callarse antes. Entonces puedo hablar ahora, ¿no es eso? Pero no le acabo de decir que no, Tres Patines. No, chico, tú dijiste que tenía que callarme antes, pero antes no es ahora. Bueno, chico, pues ahora le digo que se tiene que callar ahora. Ah, vamos, lo que tú quieres es que yo me calle ahora. ¡Claro que sí! Hombre, me lo hubiera dicho antes. 20 pesos de multa por discutir bobería. Oh. Compadre, en su casa usted, cuando su mamita lo manda a callar, ¿usted no se calla la boca? Yo me callo la boca, pero es aquí la discusión de un pugilato de que... ¿Qué pugilato de qué? Claro, porque tiene que hablar Rudecindo primero que yo. Porque tiene que hablar Rudecindo primero, porque lo mando yo, porque yo soy el juez. Ah, y yo un soy capricho el... tuyo. No, no es capricho. Ah, si es un capricho no tuyo, no es capricho. Dilo. Hombre, claro. Señor, sí, usted es el acusado. Usted está cansado de... No a este solo juzgado, usted ha ido a otro juzgado. Usted sabe que primero el acusador es el que habla. Para saber de qué acusa. Según. ¿Cómo según? Según, hay veces. Pero usted que se va a defender de una cosa que no, que no le han acusado. Yo he ido a juzgado que me han preguntado primero. ¿Usted cometió el delito? Sí, horra, y ya ni le preguntan nada al otro, chico. Ah, no le preguntan. Ya, me ponen lo que me van a poner ahí fuera, chico. Ah. Me declaro culpable y ya está, chico. Ah, bueno, entonces usted aquí se declara culpable. No, yo no me declaro. Entonces, porque esto tiene que... Si usted quiere declararse culpable, usted me lo dice. Y entonces yo ya no tengo que hablar más con Rudecindo, y desde el momento que usted se declara culpable, yo le echo la condena que tengo que echarle y asunto concluido. Entonces yo lo que se queda para poner el otro, debía de decir la misma conversación que tiene que decir. ¿Que sí? Ah, bueno, ¿usted la que se te va a poner el otro de Rudecindo? Dilo tú mismo. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Mándalo para Tallahassee. ¿Usted quiere ir para Tallahassee? No. ¿No me lo dice? No, me lo dice. Caray, usted me va a hacer el favor de callarse la boca y hablar cuando yo le diga que hable. ¿Oyó? ¿Está cuando bien? Cuando usted me diga... Que hable. Ah, tú me tienes que decir que yo hable. Sí, cuando yo le diga a usted, hable, usted habla. Bueno, pues el asunto es que Rudecindo... ¿Qué pasa? ¡Cállese la boca! Me lo dijiste, hable, me dijiste, hable. Yo no le... Cuando yo se lo diga... ¿Y no fuiste tú el que lo dijiste? No, señor, pero es que ahora yo se lo estoy explicando. Ah, yo le bueno. estoy explicando a usted, le estoy diciendo que cuando yo le diga a usted, hable, entonces usted habla. ¿Me tiene que decir cómo? Hable. All right. Rudecindo... ¡Cállese la boca! Mándalo pa' Moas, hombre, por Dios. ¿A dónde? Pa' Moas. Pa' Moas. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué pasó en esa guagua? Pues lo que pasó, mi querido doctor, fue que Toribio y yo teníamos la guagua un poco escasa de gasolina, ¿sabe usted? Pero a pesar de eso, Nene Nina se empeñó en que teníamos que salirnos de la ruta para llevarla a ella hasta su casa, que está por allá por la carretera de Rancho Buero. Claro que sí, pero para eso yo tengo un primo trabajando en una guagua, para que él me lleve donde quiera ir yo. Sí, pero por culpa suya se nos acabó el combustible en la mitad del camino y tuvimos que empujar el vehículo como 5 cuadras y media. No, nada de que tuvieron. Que la guagua la empujó Toribio nada más. No es verdad, señora. Yo empujaba también. Pero si usted iba dentro de la guagua, Rudecindo. Sí, hija, sí, pero empujaba desde dentro. ¿Pero cómo desde dentro? Sí, porque de las 5 cuadras de que nos faltaban, 3 eran cuesta arriba y dos eran cuesta abajo. Entonces Toribio empujaba desde fuera las 3 que eran cuesta arriba. Y yo empujé desde adentro las 2 que eran cuesta abajo. Bueno, pero cuesta abajo empuja cualquiera. Eso no se lo discuto. Pero no me diga que empujó Toribio nada más, porque yo empujé también. Bueno, está bien, pero acabe de explicar. Está bien, que yo empujé. ¿Qué fue lo que pasó? Yo empujé. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Bueno, pues que una vez que dejamos a Nana Nina en su casa, pero yo empujé, yo dije, bueno, como se nos acabó el combustible, hay que suspender el trabajo. Y entonces Toribio me dijo una cosa que bien podía haberse callado la boca y no habérmela dicho. ¿Y eso por qué? Mi primo no tiene la culpa que Tres Patines sea un estafador y un sinvergüenza. ¿Cómo que dijo usted ahí? Estafador y sinvergüenza. ¿Pero cuál de las dos cosas? ¿Cómo cuál de las dos cosas? ¿Las dos cosas a la vez? ¿Las dos a un tiempo? Sí, señor, las dos a un tiempo. Óyeme, señor juez, a mí me parece que el tribunal debería llamarle la atención a la niña porque me está echando de un modo... El tribunal no tiene que llamarle la atención a nadie porque lo que está diciendo Nana Nina no es más que la verdad. ¿Qué cosa? ¿Eso de que yo soy un estafador y un sinvergüenza es verdad? Sí, señor, es verdad. Está bien, no, yo creí que era mentira. Si es verdad, está bien. Siga echando, señora, sin problema. Póngale 10 pesos más, secretario. Bien. Siga arrudeciendo. ¿Qué le dijo Toribio? Bueno, me llamó la atención sobre un puesto de gasolina que había a media cuadra. Ah, vamos, había un garaje a media cuadra. No era un garaje, señor juez. Era una casa con un letrero en la puerta que decía... Se vende gasolina especial para guaguas a 25 centavos el galón. Entonces nos llegamos hasta la casa, tocamos en la puerta, y el que vendía la gasolina era Tres Patines. ¿Y esos Tres Patines usted se dedica ahora a vender gasolina? Bueno, sí, es un negocio que tengo ahora ahí que tú, si tú supieras que me va bastante bien con él, ¿no crees? Ajá. ¿Pero cómo no le va a ir bien si lo que vende usted es agua de vento? No, señora, no es agua de vento. Ay, ¿de dónde es entonces? ¿De la Cuenca Sur? Tampoco es de la Puerca Sur, ¿qué es? De Cuenca Sur. De la Cuenca Sur, sí. Bueno, pues agua lo es de todas maneras, ¿me entiendes? Porque se la echamos a la guagua, doctor, y ni esa gasolina arde, ni la guagua camina, ni nada. No arde. ¿Tú te la retragaste los ojos? Sí, señor. Vamos, pero si yo no te dije a ti que esa gasolina ardiera, Ruecito. ¿Y si la gasolina no arde, cómo va a caminar la guagua, compadre? De ninguna manera, chico, pero yo tampoco te dije a ti que la guagua caminara con esa gasolina. ¿Cómo? Entonces la guagua no camina con esa gasolina. ¿Qué va a caminar, compadre? No puede caminar de ningún modo, chico. Únicamente un milagro, pero tú sabes que eso no se da tan a menudo. Entonces, chico, ¿qué clase de gasolina es la que vende usted? Una gasolina especial para guagua, chico. Es una gasolina sintética que la fabrico yo mismo, ¿tú sabes? Uh-huh. Pero la receta, hablando en verdad, no es mía, chico. ¿Y de quién es la receta entonces? De mamita. Ah, de su mamita. Sí. ¿Tú no sabías que mamita era inventora? No. Muchacho, si ella me inventó a mí. ¡No me diga! Sí. Y además de inventarlo, usted inventó una receta para hacer gasolina, ¿no es eso? Sí, mamita es muy inteligente, chico. Oye, tiene un cerebro privilegiado. Así que, ¿y con qué hace su mamita la gasolina? Bueno, chico, la cosa es de lo más sencilla, ¿no? Sí. Es una mezcla de agua salada, ajá, salfumán y creolina a parte igual. Sí. Esa mezcla se revuelve bien y luego se le echan una gotica de alcohol para darle aroma. Ajá. Y unas hojitas de perejil para darle sustancia. De modo que agua salada, salfumán y creolina. Sí. Eso debe acabar con los motores, ¿verdad? ¿Cómo no va a acabar, doctor? Y nosotros le echamos 40 galones al vehículo, figúrese usted. ¿Cómo que es para agarrar la guagua y darle con ella en la cabeza? No, mira cómo es la cosa. No, de eso nada, de eso nada. Dele con otra cosa, pero con la guagua no, porque me puede usted estropear la carrocería. Bueno, Tres Patines, ¿y usted vende esa zambumbia como si fuera gasolina? Sí, pero a 25 kilos nomás el galón, que yo creo que es un regalo, chico. ¿Un regalo de qué, chico? Con eso no hay guagua que camine, ¿cómo va a ser regalo? ¿Y qué tengo yo que ver con eso, señor? ¿Cómo no va a tener que ver, Tres Patines? ¿Usted no la vende como si sirviera para caminar? No, chico, todo lo contrario, chico. ¿Cómo todo lo contrario? El letrero no dice gasolina especial para guaguas. Sí, chico. ¿Y eso que usted vende es gasolina para guaguas? Para guaguas, sí, señor. Porque guagua a la que se le echa esa gasolina, guagua que se para y ya no se mueve más, chico. ¿Qué dice usted? ¿No se mueve más nunca? Claro que no, chico. Si se moviera sería gasolina mueve guagua. Y la que yo vendo es para guagua, gasolina para guagua, porque la hace parar definitivamente. Y ya no vuelve a caminar más. Pero eso es una estafa, Tres Patines. No, chico, eso no es una estafa. ¿Cómo que no? No, es una mezcla, mira, hijo, de agua salada, sal fumán y creolina. Entonces tú haces así, tú tienes máquina. Sí. ¿Quieres echarle 10 galoncitos para que tú veas cómo es la cosa? Yo, escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Habría que ser muy bobo, muy tonto y muy no sé qué para no ver que es un robo eso que está haciendo usted. Pague pues sin discusiones los daños, porque si no le haré beber 10 galones de esa mezcla que inventó.